Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Saludos desde Osnabrück, en la Baja Sajonia de Alemania, de Mercedes Herrada, que os da la bienvenida a este mixtape número 178. Una semana más y desde ya, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a descubrir a más de una banda y muchos nuevos lanzamientos, tanto nacional como internacional. Y vamos a viajar también en el tiempo con Rosendo, Whitesnake y con Faith No More. Desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, y también desde el canal de iVoox de La Beuda, Muncada y Reixac y demás plataformas de podcast. Aprovecho para recomendarte la web del programa, mixtaperadio.online, donde puedes encontrar no solo todos los programas ya emitidos, sino también los canales de Mixtape en las redes sociales y también el canal de WhatsApp de Mixtape. Empezamos el mixtape de hoy con No More, lo nuevo de Rey Baco. Desde Viña del Mar, Chile, la banda presenta su EP Furia del Silencio. 5 canciones que mezclan la crudeza del grunge con el peso del stoner metal. Acabamos de escuchar Fuego y Luz, lo nuevo de Estirga lanzado este pasado 22 de enero. Vicente y Alicia nos presentan desde Alicante este primer adelanto de su próximo EP que saldrá el 26 de febrero. Es un giro en su sonido más potente, más atmosférico y con una producción muy cuidada. Corazón salvaje, ¿de qué vas? Siempre impresionante. Seguimos con uno de los más grandes, Rosendo. Recuperamos Hasta de Perfil de su álbum de mediados de los 90, Para Mal o Para Bien. Y justo después, una novedad que nos llega al buzón de mixtape desde Nashville, Blood Runs Cold. Es el debut de Staleka, el proyecto en solitario de Logan Staleka, el guitarrista de Stonebreaker y Hurricane Ellis. Cuenta con la voz de Chris Selle y la producción de Wally Joseph, rock directo recién salido de los estudios Wellhouse el pasado 30 de enero. Dos generaciones de rock, una tras otra. A disfrutarlo. Se paga con dinero ni se vende libertad. Ganas me dan de hartarme de reír. ¡Qué animal! No me extraña que te sientas infeliz. Ser el rey del hormiguero no es motivo de envidiar. Como si fuera el guarda del redil. Ven pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir. Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Derecho mercantil, no digas más que se te ve venir. Un pringao que ya sabe que también se va a morir. Cada mes un mes entero, cada vez más. Aunque lo intentas hasta de perfil, te han cazao. Es tu historia, ¿cómo vas a dimitir? Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar.

whenever I care, like a lamb to the slaughter, another sacrifice, for giving love to a woman with a heart stone cold as ice. I'm down on love, and I'm clean out of pain. I ain't no stranger to the crying game. Too scared to suffer, and too blind to see. But I play with fire, and got what was coming to me. Of Love, un clásico absoluto de Whitesnake del álbum de 1982, Saints and Sinners. Seguimos ahora con Permion. Desde Barcelona, la banda presenta su álbum homónimo de metal progresivo, un trabajo que destaca por sus colaboraciones con Carl Salse a la guitarra, conocido por su paso por Ecstasy, Elisa C. Martín y Kilmara, y la voz de Laia Esquinas en los coros. Vamos a escucharlos con Morning Sun. Lost glory in the rain. Wizard change. valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de malta también a sus hijos. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que les rehen y mataren. Memoria y Metal desde Málaga. Acabamos de escuchar Barro en la Cara, lo nuevo de los malagueños Snágora. Es el segundo adelanto de su próximo disco Deus Ex Machina, un tema lanzado hace unos días coincidiendo con la fecha de la desbandada y en la que cuentan con una colaboración de lujo de Fernando de Reincidentes. Seguimos con Nomad. Desde Bélgica nos llega Desert of Woe, el segundo adelanto de su próximo álbum Oxygen. Post-metalcore con una propuesta que camina entre la agresividad de The Architects y las atmósferas de Deftones. Sonido belga contundente para continuar este mixtape. Ah! todo un clásico. Hemos escuchado a Faith No More con The Real Thing, la pieza central del tercer álbum de estudio de la banda de finales de los 80. Pues ya lo sabemos, cuando suena este Running Wild de Airborne, quiere decir que estamos llegando ya al final de este mixtape de hoy. Como cada semana, quiero agradecer de todo corazón la escucha, esperando que te haya gustado, que hayas disfrutado de esta hora de programa, y espero que estés, que repitas, estés de nuevo ahí la semana que viene. Te recuerdo que puedes descargar cualquier edición del programa para escucharlo donde y cuando quieras desde asaltomataradiorock.com/mixtape. Lo mismo también desde el canal de iVoox, a través de labeu.cat/podcast/mixtape de Labeu, de Moncada y Reixac. Además de muchísimas más plataformas, pero todo esto lo puedes encontrar en la web del programa mixtaperadio.online. Os voy a dejar con DEFCON 2. Nos despedimos escuchando Pánico a una muerte ridícula. Este año celebran los 30 años del álbum Alzheimer, con un concierto especial el próximo 16 de mayo en la sala Razzmatazz 2 de Barcelona. Estarán junto a Cthulhu, que también cumplen 3 décadas de su disco Confrontación. Un cartel histórico que ya compartieron en la banda sonora original de El Día de la Bestia. Entradas ya disponibles en getrock.es. Un abrazo enorme, muy muy grande, de Mercedes Herrada. Que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, p pánico, la muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, la muerte ridícula. Cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, deslucarse en la bañera fornicando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, la muerte.